En el colectivo. ¿Cómo estás, Ivana? Bien, bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? Te hiciste viral. Hola, Ivana, te hiciste viral. Famosa, Ivana. Sos viral. Sí, bien, bien, bien. Ahora puedo decir que bien. Además, ahora que explicaron que no pasaba nada, pero bueno, yo ayer no lo sabía, así que claro. Todo lo que se escucha sí. Tiene que ver con eso. Uno nota que te pones como nerviosa, como ansiosa, ¿no? Muy. Te pegaste un susto terrible. Muy nerviosa, porque además, yo eso es lo que después pensaba, ¿no? En un contexto en el que estamos, donde pasan accidentes toda la semana, y la verdad es que yo estoy como sensible, debe ser también mucha gente, debe estar igual que yo, pero ocurren accidentes trágicos cada semana, y bueno, y eso hace que uno se preocupe. Y al ver esa situación, bueno, es lo que pasó, ¿no? Precisamente, que ahora nos pudimos reír ayer también, una vez que ustedes me dijeron que no había heridos, y después nos pudimos reír en casa. Les quiero contar que yo tengo un hijo de 11 años. Ricky, ¿cómo está Ricky? Ay, no. Ya no. Mi hijo de 11 años ya se reía muchísimo. De eso donde yo tomé conciencia, digo, perdón, porque primero yo lo muestro a mi marido, digo, vos fíjate que no, estuviste tranquila, me dice él. No, muy tranquila para hacer lo que estaba pasando, para ver lo que estábamos viendo. Sí. Él me dio tranquilidad. ¿Tu marido te notó tranquila en el video? Él me notó tranquila, o sea que imagínense lo que debe ser, ¿no? Después mi hijo más chico se ríe. Después cuando viene mi hijo, que ya es adolescente grande ya. No, lo que se ha reído mi hijo con los comentarios. Ay, porque aparte tenemos que aclarar que Ricky no es tu marido. Sí, no es mi marido, es un compañero de trabajo. Claro. Y además, que me tranquilizó mucho. Porque viste que acá en Argentina lo que no sabemos lo inventamos. Entonces la gente empezó a pensar de que vos le estabas hablando a tu marido, a Ricky, a que lo estabas volviendo loco. Claro, que estaba volviendo loco, ¿no? Mi marido dice, bueno, ahora van a saber lo que de qué se trata, ¿no? No, pero bueno, podemos reírnos, como bien decías recién vos, porque no ocurrió nada. Pero quiero que también se entienda que yo estaba así sensibilizada por todo lo que está pasando, es cierto, hoy en día en las rutas y los accidentes que hemos visto en las últimas semanas nomás, ¿no? Que han sido tremendos, con víctimas fatales. Y eso es lo que a mí me sensibiliza, bueno, y ahí se notaba. A ver, ni pensar que con la rapidez, por ejemplo, con la que se propaga un fuego en un colectivo, si tenés gente adulta, gente mayor, con dificultades de movilizarse en un primer piso, hasta que vos lo podés evacuar, a lo mejor no tenés tiempo de rajar, ¿viste? Entonces, es grave lo que pasó, es muy grave, y a lo que remite es a que hay que controlar más a las empresas que están viajando en las rutas, porque la verdad que son bombas de tiempo. Absolutamente. Sí, porque hay muchos que son accidentes que tal vez no son evitables y otro tanto que sí son evitables, y si este aceite se controla de determinada manera o no puede, el colectivo que pierde aceite no puede salir a la ruta y demás, podrían evitarse, entonces no es tan accidente, ¿no? Mira, para los que es una negligencia. Durante 2 años yo no pude viajar en colectivo y era el único medio de transporte que tenía hacia otra ciudad, que era Tres Arroyos. Y a mí me dificultó un montón de cosas, perdóname, cumpleaños, momentos familiares. Yo no tenía en ese momento otro medio que viajar en colectivo y pasé situaciones tan horribles que me generó una fobia. La tuve que trabajar incluso con terapia, subirme a un colectivo. Y después de un tiempo lo pude manejar con Río Paraná. Realmente uno y muchas personas, hubo un accidente muy grave donde hay gente que conocemos que se ha quebrado clavículas por vuelcos, por malas frenadas, por falta de frenos. Bueno, realmente se pasan situaciones horribles. Después volverte a subir a un colectivo y confiar en que está todo bien es muy difícil. Es muy difícil. Y para los que lo hemos vivido, situaciones horribles de quedarte en la ruta, bueno, la verdad que esto no nos causa gracia. Si ves un colectivo así como lo viste vos, y uno lo mínimo que puede hacer es decirme que no se murió nadie, como hacías vos, ¿no? Claro, causaba risa porque Ricky pasó a ser la estrella. Sí. Nuestro equipo técnico, analista de videos, nos marca algunos datos. Por ejemplo, el video dura 52 segundos. Y vos decís Ricky 9 veces. Así que es un Ricky, es un Ricky cada 5 segundos 7 décimas. Debe ser un récord. Bueno, mira, he puesto gente a trabajar seriamente. Sí, entonces, claro. Esto es una empresa muy seria, perdón. Muy bien. Sí. No se llamaba, no sé, Lautaro, no sé, un nombre más largo. Ricky, por lo menos es más Ricky. Nabucodonosor. Se llamaba Nabucodonosor. No, y aparte, se ve que vos, como compañero de trabajo, también le pedís explicaciones que él no puede dar, por ejemplo. Decime que está todo controlado, que nadie murió. Sí, decía Ricky. Sí. La gente aplaudiendo la paciencia de Ricky. Y les agrego algo más, que obviamente, por suerte y gracias a Dios, no quedó filmado, no filmé. cuando termino de filmar se me cayeron unas lágrimas. No, o sea, en verdad claro. Lloré, quiero que lo sepan porque lloré, creo que descargué en el llanto. Y Ricky, pero tranquila, y no pasó nada, están todos bien. O sea, esta segunda parte fue también muy graciosa. No. Ay, claro, estas se la perdieron por suerte. Igual ahora se las cuento en la radio, tal vez empiezan a reír de nuevo. Pero fueron lágrimas porque realmente... no, es impresionable ver algo así, sí. Ver a la gente agarrándose la cabeza, porque así estaba la gente, claro, viendo claro. Cómo se incendiaba. Fue muy choqueante, así que bueno, no... Ivana, pero viste que un poco como argentinos nos hemos acostumbrado, vivimos, en este caso sí. Porque, volvemos a reiterar, no pasó nada grave en definitiva sí, con la sí, gente, sí. ¿No? Pero en Argentina estamos ya tan acostumbrados como a siempre que nos pasan cosas malas en la economía, sí. Que se han hecho... Se nos prenden fuego los colectivos. Que los memes, por ejemplo, o el ingenio de la gente, sí. Están a orden del día, ¿no? Desde sí. Un partido de fútbol que cuando nos va pésimo, que la gente dice, no, me quero matar, perdimos con... Salen los memes que son lo más divertido sí, de la tarde. Cual, entonces la sí. Gente se ha puesto muy creativa en ese sentido. Sí, y una noticia rápidamente, cuando puede parecer grave, pero finalmente no sucede nada, sí, ahí está sí. La orden del día nuevamente como para descontracturar. Ya es un poco argento el tema del meme. Hace falta eso, hace sí. Falta. Yo vine a mi oficina y las risas de mis compañeros, yo digo, bueno, hacen en mi casa, ¿no? Muchas risas de mi casa hasta la noche tarde. Y después acá mis compañeros se han burlado mucho. Entonces digo, bueno, si sirve para alegrar a la gente, está bien, me pone contenta. No, no tengo problema también. Nosotros nos preguntábamos también, no te conocíamos, y un poco tu, cómo era tu humor, porque por ahí hay alguien que no le gusta, que por ejemplo es la personalidad de cada persona y bueno, claro. te expresas así y no le causa gracia. No, pero bueno, no, la gente nada. Se empezó a copar sola en los comentarios y bueno, está bueno que la tomes con humor, Ivana, nos encanta. Sí, bueno, gracias. Bueno, gracias, Ivana. No, bueno, por favor. Un placer. Que no te igualmente, adiós.